Hola, hola, hola, hola. ¿Se me escucha? Probando, probando. Hola, hola, hola, probando. Buenas noches y bienvenidos a la tertulia en el Salón de Rome. He de decir en mi favor que llevo las gafas puestas. ¿Sabes lo que es eso? ¿No lo has visto nunca? Pero ya.